Bienvenido al lento mundo del Golfo de Maine. Situado en el nordeste de la costa de los Estados Unidos, esta parte del Océano Atlántico es conocida por sus caladeros y, por supuesto, la langosta de Maine. Aparte de sus deleites culinarios, en estas aguas los buzos no solo ven bancos de peces, sino también criaturas más sedentarias que, debido al agua fría, rica en nutrientes, simplemente esperan a que les llegue la comida flotando. Las estrellas de mar, a menudo erróneamente llamadas starfish en inglés, son un ejemplo perfecto de esto. Mientras ellas parecen inmóviles, viajan grandes distancias con la ayuda de sus miles de patitas debajo de cada apéndice, y este grupo de estrellas pequeñas eventualmente se dispersa, y tal vez se encuentre con un vivero de mejillones que invadir, siendo los mejillones su comida principal. Otra criatura de movimiento lento es la anémona roja del norte. Con la apariencia de una flor, esta criatura se ancla en el fondo del mar y pasa el curso de su vida en un solo lugar. Esta en particular lleva aquí más de 3 años, ofreciéndote las oportunidades de sacarle fotos en cada inmersión. Otro tipo común en esta región es la anémona de seda, que a diferencia de su prima roja, suele moverse de vez en cuando. El Golfo de Maine a lo mejor no tiene los corales y colores tan hermosos de los mares más cálidos, pero su belleza es innegable.